la medida, donde tú y yo seremos soberanos. Una pequeña encantadora isla de eternas primaveras y veranos. Bajo el ardiente sol de las pasiones crecerá nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas y ocupaciones bailaremos por el con fe y empeño. La tierra del fuego será animada por las aguas del romance, y con el color de nuestros sueños pintar el cielo azul brillante. Y cantaremos, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla para gozar, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla para gozar, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla para dos. Será un paraíso verdadero. Yo vestiré tu cuerpo con caricias y adornaré con orquídeas tu pelo. Bajo el ardiente sol de las pasiones que será nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas ni ocupaciones velaremos por él con fe y empeño. La tierra del fuego será animada por las aguas del romance, y con el color de nuestros sueños pintar el cielo azul brillante. Y cantaremos, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla para gozaremos, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla para cantaremos, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla para dos, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla para dos. Nuestra isla para dos.